Segunda temporada. Muy bien, seguimos aquí en Panorama. Vamos ahora a Huerta Grande, donde la semana pasada, bueno, se realizó la campaña de prevención del cáncer de piel en el dispensario municipal, doctor Benito Soria, aquí en Huerta Grande. Y hay un dato que publicó el Facebook de la Municipalidad de Huerta Grande, que plantea que del 100% de los pacientes que se atendieron a esta campaña para prevenirse del cáncer de piel, casi el 20% presentó algún tipo de anomalía. Epa. Esto hace reforzar la prevención de la ciudadanía, cuidándose del sol, la exposición de la radiación ultravioleta, que es un factor de riesgo de cáncer de piel, etcétera. Pero bueno, básicamente eso. Vamos a conocer un poco cómo ha sido el balance de esta campaña y, por otro lado, quizás profundizar un dato que no es científico, obviamente, porque estamos hablando de gente que se presentó a la campaña y claro, que, bueno, casi la quinta parte presentó estos problemitas o anomalías, digamos. Anomalías. Ahí. Así que, bueno, vamos a charlar con Carolina de Vega, la directora del dispensario Benito Soria, de acá de Huerta Grande. Carolina, ¿cómo te va? Leandro te saluda. Buenos días, Leandro. ¿Cómo están? Bueno, me gustaría preguntarte, por un lado, un balance de lo que ha sido la campaña y, por otro lado, bueno, profundizar un poco este datito que acabamos de leer sobre este tema de las anomalías. Bueno, la verdad que el balance fue sumamente positivo. Estamos más que conformes, primero, con la convocatoria que tuvo la campaña. Esta campaña se realiza todos los años. Depende del Hospital Pediátrico Infantil en Córdoba. Viene un grupo de especialistas en dermatología y bueno, ellos evalúan, de acuerdo al tipo de lesiones que encuentran, evalúan si son para tomar muestras, si son para extirpar y tomar muestras, y después el seguimiento se hace a partir de la cátedra de dermatología desde ese hospital. Uh-huh. Si hay alguna lesión que a ellos les preocupa o consideran precancerígena, ya el seguimiento de ese paciente se hace en Córdoba. Uh-huh. Bien. En cuanto a los números, todavía son muy rudimentarios, porque nos falta analizar bien de la cantidad de gente de la cantidad de pacientes que se presentaron, cuántos son de Huertas, cuántos son de La Falda, claro, porque fue una convocatoria abierta a las localidades vecinas también. Uh-huh. Sí, sí. Sí es cierto que ese número de lesiones fueron detectadas, fueron encontradas, se tomaron esas biopsias, eso se hace todo un análisis anatomopatológico para determinar qué tipo de lesión es, cuánto tejido sano se ha comprometido y el nivel de gravedad que eso infiere en el paciente. Uh-huh. Lo cual, como campaña de prevención, realmente podemos hablar de un éxito, porque muchas personas ni siquiera sabían que esos lunares eran precursores de cáncer de piel. Claro. O sea, en línea general es positivo. Absolutamente, porque aparte, si bien hay algunos tipos de cáncer de piel que son más agresivos que otros, siempre nos da un margen de tiempo a los médicos para trabajar con esas lesiones, y poder llegar a un alto índice de curación. Uh-huh. ¿Cómo es la situación, sea en Huerta, en Valle Punilla, sobre la cuestión del cáncer de piel? ¿Es algo que es muy grave? ¿Cómo lo han visto en los últimos años? No hay datos. No se puede, ajá, evaluar específicamente en el Valle de Punilla porque no hay datos. Bien. Sí hay datos mucho más grandes a nivel macro, a nivel nación, a nivel estadísticas internacionales. El cáncer de piel es uno de los que ha ido aumentando en incidencia en el mundo, ¿sí? Uh-huh. Y Argentina no escapa a ese aumento. Uh-huh. Es una de las quintas causas de muerte después de los infartos y después de otras enfermedades que están en auge en este momento como causa de muerte en la población. Uh-huh. Por eso es tan importante reforzar este tipo de campañas. Uh-huh. Pero en el dispensario, no, estando en el dispensario, ¿notan de alguna manera que se ha incrementado los casos o por ahora lo ven por ahora manejable? ¿Cómo lo observan, digamos? Lo hemos, o sea, cualquier lesión que nosotros encontramos sospechosa son por presentación espontánea de los pacientes, o un lunar me crece, o me pica, o me sangra, o me duele, entonces esos son alarmas para nosotros como médicos, y en ese caso se derivan. De todas maneras, no es una consulta espontánea frecuente. Tiene que ser verdaderamente algo que le moleste o que le duela al paciente para que se acerque por un lunar. Claro. Entonces, en ese sentido, estas campañas, vuelvo a repetirte, tienen una importancia fundamental a la hora de llevarlas a cabo. Uh-huh. Carolina, ¿podemos recordar cuáles son las medidas de prevención que como vecino y vecina hay que tomar en cuenta a la hora de prevenirse precisamente de esta problemática del que es el cáncer de piel? Y principalmente es la protección con las cremas de factor solar arriba de 30. Menos uh-huh. de 30 no tienen una verdadera protección a nivel de los rayos ultravioleta, que son los que causan el cáncer de piel. Uh-huh. Siempre tienen que ser con cremas arriba de factor de protección solar 30 y a esta altura en toda época del año, no solamente en el verano, por sobre todo reforzándolo en los niños que son pieles muy, muy delicadas. Claro, ¿sí? también tomando en cuenta que últimamente hemos tenido un abril bastante caluroso. Absolutamente, uh-huh. absolutamente. Siempre que haya sol, obviamente que las medidas se refuerzan en épocas estivales, en verano sobre todo, pero hoy en día ya todos los meses de sol son nocivos para la piel. Uh-huh. No hay otro tipo de protección más que el factor de protección solar. Perfecto. Bueno, Carolina, felicitaciones por la campaña y gracias por la comunicación. Bueno, ahí está Carolina de Vega, directora del dispensario municipal, doctor Benito Soria, planteándonos que ha sido muy positiva la campaña de prevención del cáncer de piel, y tomando en cuenta esto, que de los más o menos 100 inscriptos que se presentaron a esta campaña el jueves pasado, casi el 20% presentó alguna anomalía, digamos. Una problemática que va creciendo y como a pesar que estamos en un invierno caluroso, hay que prevenirse, ¿no?